aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa, opulenta y bellísima gente revolucionaria que se suma a este nuevo Aire Puro, Aire Puro 600, muchos. Estamos transmitiendo desde algún lugar de la costa de este territorio. Un día relativamente soleado, este sábado 27 de junio ya, nuestro primer aire puro de este nuevo ciclo. Estamos con energías renovadas, por ahí harto se ha comentado de que este nuevo ciclo se viene potente. Fue en lunita nueva con eclipse, así que eso parece que, no sé, nos suena a buenos augurios, así que bacán. Empezamos este nuevo ciclo con un aire puro cargadito de informaciones y contactos telefónicos. Bienvenida a todas las personas que están escuchando este programa. Empezamos tarde porque estamos teniendo algunos problemas técnicos que no sabemos solucionar, pero que, bueno, de alguna manera nos ha permitido ahora poder salir por la Radio Placeres, también por Radio Lafkenche en el litoral. Y si alguna de las compas de Radio Placeres está ahora escuchando, por favor que nos ayude con el retorno, porque no tenemos en absoluto, estamos en blanco ahí tirándole toda la fuerza nomás para que este programa salga. Han sucedido muchas cosas en este tiempo y, bueno, como siempre les llamamos a seguir organizadis, a seguir en sus redes, ¿cierto? Fortaleciendo nuestras redes, porque en realidad es lo único que tenemos. No hay nadie más por ahí, no hay una institución que sea eficaz o verdadera en sus propósitos, sino que solamente los compas que están por ahí distribuidos por todo el territorio. Así que mucho aguante. Hemos sabido también de que en Valparaíso la gente ha salido a protestar, como en otras partes del país también, así que harto aguante para toda la gente que está en Valparaíso en estos momentos. Muchas gracias por las personas que nos están ahí diciendo cómo suena la cosa. Sí, ahí cariñitos para el René que nos dice que estamos saliendo, se escucha bien. Por allá el Nico responsable también nos dice que se escucha bien, así que pulento, le mandamos a este aire puro. ¿Con qué nos vamos a ir hoy día? Hoy día tenemos un contacto con CODESIAM, una ONG ahí que trabaja en temas de conflictos sociopolíticos ambientales, a propósito de unas actividades que van a estar realizando, un ciclo de conversatorios, de foros, así que vamos a tener un contacto para que nos cuenten más de qué se trata. Son 4 conversatorios de distintas temáticas cada uno, entonces ahí interesante ir ahondando de qué se trata cada uno, conocer la propuesta también. La idea es que sean bien territoriales y también relacionándonos con toda la academia, entonces pulenta esa propuesta que nos trae CODESIAM con ONG AINI. Así que vamos a tener ese contacto telefónico en un ratito próximo y luego vamos a tratar de tener un contacto telefónico con el Valle del Huasco, con la Asamblea del Huasco, a propósito de este recurso de, no recuerdo bien el tecnicismo, pero una apelación legal que se está haciendo a propósito de un acuerdo que tenía el Consejo de Defensa del Estado con Barrick Gold para no hacer ninguna medida de aminorar los daños que genera esa minera en la zona, ese proyecto minero. Entonces vamos a estar ahí conversando con la compita de ese territorio para que nos cuente más en qué está eso y también para conversar un poco a propósito del comunicado público que sacaron desde todas las organizaciones de esa cuenca. Porque bueno, desde las autoridades ya se le está cayendo la máscara con respecto a la contaminación que generan las mineras y se están están considerando, están reconociendo que son las mineras las que están potenciando todos los casos de COVID allá. Entonces ahí un tema bien potente, bien importante para que lo conversemos en vivo. Y también vamos a conversar con la Asamblea Metropolitana por No Alto Maipo, también a propósito de nuevos antecedentes legales que se tuvieron durante esta semana. Recordemos que hace no mucho tiempo aquí en Aire Puro estuvimos conversando con Anthony a propósito de un juicio que tenían por los daños medioambientales de Alto Maipo y que no se concretó, lo tiraron para otro momento sin dar ningún argumento, y ahora sí se pudo concretar, entonces vamos a estar conversando con Anthony nuevamente para que nos cuente cómo le fue. Así que por ahí va este Aire Puro con actividades que se siguen haciendo a pesar de las distancias físicas que nos quieren imponer, y con nuevas informaciones de distintos acontecimientos que están pasando en estos proyectos ya tan grandotes y tan históricos y tanta defensa territorial que viene hace harto tiempo en esos lugares. Así que pulento ahí por ese lado. Entonces nos vamos a una musiquita. Bacán. Vamos a ir a escuchar a Yapu, que ahí nos tiene alguna de las canciones conscientes que siempre se saca. Agradecemos entonces a todos los compis que nos están apañando. A quienes nutren este programa, y queremos mandar un saludo muy especial hoy día al cierre de las transmisiones de Radioneta, a todas las compañeras ahí de Radioneta, un abrazo afectuoso. Sabemos que van a seguir en la lucha, que van a seguir en la organización y en las distintas actividades que se generen por ahí por el puerto y su alrededor, así que muchas gracias, cabra, ha sido un placer conocerlas. Saber que están ahí, yo, bueno, no tengo dudas, como digo, de que van a seguir haciendo metiendo la bulla, pues sí, para eso estamos. Ya, pues entonces nos vamos a ir ahora con Arauco de Pie de Yapu, así que ahí nos escuchamos. Hola, soy Consuelo Infante, de la agrupación de pequeños regantes y no regantes del río Mostazal, y te digo que ahora estás escuchando Aire Puro. Estamos, como decía aquí el compañero, con Nico de Codeciam, para que nos cuente un poquito de esta actividad que titula Ciclo de Foros Digitales, Diálogo entre Territorios, Conversaciones con Miras a la Nueva Constitución. Así que, ¿cómo está, compañerito? Bacán que quiera tomar los micrófonos de Aire Puro para difundir esta y otras actividades. Hola, Melo, hola, Checho, un gusto, pues, un gusto saludarlo desde acá de del frío maulino, está bien helado hoy día. Sí, pues estamos con esta propuesta que hemos generado, la hemos estado trabajando hace un tiempito atrás con una ONG que se llama AINI, seríamos la ONG Codeciam y la ONG AINI, que hace un rato ya venimos haciendo actividades en conjunto, nos hemos como autodenominado como ONGs amigas, con trabajo ambas en apoyo desde lo científico en los territorios, como apoyo a las comunidades directamente desde los conocimientos científicos que manejamos, desde la biología, la química, la ingeniería, qué sé yo. Entonces, aquí la propuesta que ha surgido es, bueno, le hemos puesto este diálogos territoriales, sin perder de vista el tema de la Constitución, en que proponemos que dialoguen personas habitantes de los distintos territorios entre sí, en torno a temas que proponemos. Y las personas, bueno, la idea es que se genere esta conversación, que vamos moderando, que vamos proponiendo y que sea, lo hemos denominado como un poco a contrapelo, porque van a estar exponiendo personas habitantes de territorio y van a estar escuchando personas desde la academia, o sea, científicos, científicas, profesionales desde ese ámbito, que queremos que escuchen, que estén atentas a la conversa y después pregunten cosas desde su conocimiento más técnico. Entonces es un poco ese es el juego que queremos hacer en el contexto de muchísimos foros y muchísimas conversas que están sucediendo en estos tiempos en las redes digitales. Como en términos súper generales. Buenísima. Oye, bueno, igual ahí para que la gente que está escuchando, de repente contar también trabajos anteriores, como esta, la mirada que tienen ustedes como Codeciam y tal vez la misma que deben compartir con la ONG AINI, con respecto a esto, pues, a los saberes de los territorios en contraste o en diálogo, ¿no?, con los saberes académicos. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo la han hecho con experiencias anteriores? Claro, nosotros desde que nos fundamos hace ya más de 10 años siempre dispusimos la ciencia al servicio de las comunidades y en diálogo súper horizontal, y eso como que nos ha abierto hartas puertas. Hemos trabajado con muchas comunidades nunca suponiendo que la ciencia sabe más que lo que sabe una ñaña, una comunidad. Lo que es súper interesante porque es romper el paradigma científico de hoy día, pues, sobre todo en estos tiempos que también como que lo científico es lo que más se sabe y en realidad es otra de las cosas que se sabe, pero también cambia. Y por supuesto mucho de lo que nosotros podemos descubrir en un espacio, en un territorio, la gente ya lo sabe hace años. O sea, es como que uno llega a ponerle el nombre nomás a algo, pero la ñañita sabe que la planta que se llama tanto sirve para tal cosa y para esta otra cosa, y en tal época crece, en tal época no. Entonces después llega la bióloga y puede ponerle un título, un nombre, y eso nos abre otras puertas, pero no por eso la bióloga va a saber más que la ñaña. Entonces como que siempre hemos trabajado de esa manera, y bueno, con AINI tenemos exactamente la misma forma de pensar, como que disponemos de este conocimiento que tuvimos la oportunidad de aprender para las comunidades y para la resistencia en los conflictos, o sea, para que sea una herramienta más para resistir estos embates extractivistas que siguen sucediendo. Qué buena. Oiga, y bueno, aquí ustedes, como lo titulan todo esto, es con miras a una nueva constitución. ¿Cómo se lo plantean ustedes? Igual el tema de una nueva constitución es algo que ha sido bien álgido, como llegar a consenso, ¿no? De que si se pone la ficha en eso, si es que no, ¿cómo la ven ustedes? Bueno, la están, se están enmarcando en esto, pero ¿cuáles serían como sus propósitos ahí? ¿Cómo le hacen esa lectura a ustedes? Sí, la propuesta de meter el tema constituyente tiene que ver con no olvidar que estamos en un proceso, o sea, que si bien ha habido todo este tema de la pandemia, esto tiene que cambiar. Tenemos las críticas y tenemos todas las observaciones respecto de lo que se ha hecho o se puede hacer, y sin duda creemos que la Asamblea Constituyente es el camino más legítimo para cambiar esto, y no cualquier otro que se quiera imponer. Entonces como que lo dirigimos para allá para no perder de vista que estamos en esto. Quizás ese es como el principal elemento, y para que la conversa también sea ya, estos han sido los conflictos, este ha sido lo que ha sucedido en este territorio y cómo lo visualizamos, cómo queremos que sea. Y en ese cómo queremos que sea, vamos a terminar igual en este cambio constitucional. O sea, tenemos que cambiar la forma en que nos estamos relacionando, y ahí vamos a decidir o vamos a proyectar cómo queremos que sea ese futuro. Ese es como el marco, ¿no? Más allá del como quizás de lo preciso de cómo se haga, creemos que hay que hacerlo desde las comunidades, por supuesto. Buenísima, pues Nico. Oiga, y bueno, para la gente que se interesa también sumarse a estos foros, cuéntenos cómo va a ser, son con cupos limitados, en qué plataforma y también con qué territorio se va a conversar. Los foros son 4, propusimos hacer 4, esto es súper autogestionado, entonces ha sido un trabajo bien de planificación, de contactos, básicamente aplicar las redes que tenemos, entonces decidimos hacer 4. 4 nomás para poder completarlo y que terminen bien. Los temas que vamos a abordar son el agua, los extractivismos, mujeres en defensa de territorios y seguridad y soberanía alimentaria. Son como los 4 temas que vamos a estar trabajando una vez a la semana, a partir del jueves 2 de julio. Van a ser todos los jueves en la tarde. Ahí les doy el detalle de los horarios. Y la plataforma que estamos usando va a ser, bueno, vamos a hacer una llamada con el Zoom. Vamos a estar ahí hablando las personas, bueno, las que expongan, los monitores, qué sé yo, o sea, los moderadores, y va a estar retransmitida por el Facebook. Entonces la interacción la proponemos por el Facebook, porque igual el Zoom, entre que tiene sus cosas por ahí y por allá, yo he tenido alguna experiencia y creemos que esa ha sido quizás la forma más óptima de canalizar. Entonces ahí ya estamos como distribuidos en tareas y todo, cosa que la gente que quiera participar puede estar mirando la conversación y interactuando por el Facebook, y bueno, el Facebook de Codeseam y de AIN en un evento que creamos, y durante los días previos a cada conversación vamos a estar liberando material de los distintos territorios, cosa que las personas que quieran verlo se enteren un poquito de quiénes van a conversar, de cuál es el tema, qué es lo que pasa aquí, qué es lo que pasa allá. Y bueno, eso es como la metodología que estamos proponiendo. Buenísima. Oiga, ¿y territorios que vayan a estar participando? ¿Son algunos conflictos ya más o menos conocidos, tal vez? ¿Nos puede contar un poquito más de eso? Mira, hay de todo un poco. Tenemos, por ejemplo, en el caso del agua, estamos convocando a Daniel Lincocheo de Tralcapuyi, de Yadar Gualmapu, como expositor, a un par de compañeras de San Fabián de Alico, a Marcela y Constanza, a propósito que en San Fabián han habido buenas noticias respecto a esta represa que quieren hacer, buenas noticias para nosotros, por supuesto. Va a estar Henry Saldaña del Totoral del Norte, allá de Atacama. Entonces ahí tenemos el tema de agua conversado desde el norte, el centro sur y el Gualmapu. En el tema extractivismo vamos a estar hablando con Jimmy de allá de Andacollo, de la minería. Vamos a estar con Nicolás Quiroz de Petorca y Pamela o alguien de Chiloé hablando del tema salmonicultura. Entonces también ahí es una varieté, como se diría, de minería, monocultivo y salmonicultura. En el caso de la mujer y defensa de territorio, vamos a estar con la Caro Orellana de Quintero, la Paulina Collado de Paso Hondo, nativo también de la quinta región, con la Lamien Norma de allá de San Juan de la Costa y con la Francisca Fernández del 8M y del Cerro Blanco y bueno, de múltiples plataformas. También eso ya quizás territorialmente más centrino, pero también el tema iba por la reflexión respecto del rol y de lo que ha pasado con las mujeres en las defensas de los territorios. Y el último de Seguridad y Soberanía Alimentaria vamos a estar con Genoveva, que es de acá de Constitución del Maule, con Marilu Avendaño, que también es, o sea, que es de la quinta región, también compañera ya de Nicolás de Petorca, y con Hugo Poblete, que es un pescador de Quintero y Buchuncaví, de un sindicato bien potente, distinto a los sindicatos tradicionales de la zona. Entonces también, seguridad y soberanía, vamos a estar hablando desde lo que es huerta o alimentos cosechables, digamos, y lo que también es los recursos marinos, la pesca, o que también tiene hay una visión ahí bien interesante de cómo, bueno, la pesca de arrastre y todo lo que se está extrayendo y lo que se come en Chile de marisco y pescado. O sea, podría ser un poco distinto y tiene que ver con la nutrición, ahí también hay harto que conversar. Buenísima, están re completos cada uno de los foros y en conjunto también una visión bien masiva ahí de todas las cositas que se van tocando por distintos lados. Sí. Entonces esto sería los jueves, desde el próximo jueves, el 2 de julio, hasta el 23 de julio. Sí. Si nos puede entonces repetir, o bueno, contar los horarios y repetir las plataformas donde podemos acceder a estos foros. Por favor. El primero del jueves 2 de julio a las 19 horas, a las 7 de la tarde. El segundo del jueves 9 de julio sobre extractivismo, que se lo vamos a hacer a las 5 de la tarde, porque una de las compañeras que es doctora en educación y que va a estar como en la parte de académica está en España. Entonces vamos a hacer el foro más temprano para que no esté tan tarde ella hablando. Pero es el único que es temprano, los otros son todos a las 7 de la tarde. El 2 de julio agua, el de extractivismo es el 9, el de mujeres en defensa de territorio el 16 de julio y el de seguridad alimentaria el 23 de julio, a las 7 también. Y bueno, hemos creado un evento ahí en el Facebook que vamos a estar difundiendo con notas en la página y todo, Facebook Codeseam y Facebook AINI. Y van a estar ahí en las redes. Como les decía, tirándose los materiales previos para que la gente los conozca. Buenísima. ¿Y quedan grabados estos cada uno de los foros? Por si es que alguna persona no lo puede acceder a esa hora, por ejemplo. Sí. La idea es que se registran. Vamos a ver si generamos un formato audio, solamente audio también, audio y video. Ahora como está todo bien a la mano, es práctico registrar. La idea es que también son hartas personas, pero la idea es que el programa no sea tan extenso. Ojalá no pasarnos de una hora y media de conversa, que ya se puede hacer mucho. Entonces también eso ha sido bien complicado de qué hablamos y de qué no hablamos, porque se puede hablar de muchísimas cosas. Entonces lo que proponemos de conversar es un poco ver el pasado. O sea, ver cómo han sido los procesos que han llevado los territorios, analizando las ganancias y también quizás la autocrítica y lo malo que ha sucedido, y después en otro momento mirar el futuro, ver cómo se ve esto, bueno, lo que hablamos del proceso constituyente, cómo se visualiza el porvenir, y después abrimos el espacio a las preguntas de las personas académicas y también interacción con el público. Entonces vamos a estar como... Lo circunscribimos a eso para poder ser eficientes con el tiempo. O sea, ¿qué ha pasado y cómo va en el futuro? Ya, entonces, ahí para toda la gente que de repente está escuchando reciencito, está sumándose a las programaciones, si nos puede hacer como un resumen final ya, los días, entonces repetir el lugar donde podemos también encontrar como esta calendarización de los foros, y ya palabras finales para ir cerrando, por favor. Ya, pues entonces invitamos a conocer esta propuesta que estamos desarrollando, que es un ciclo de foros digitales que hemos llamado Diálogos entre Territorios, Conversaciones con miras a una nueva constitución, que estamos desarrollando la ONG AINI y la ONG CODESEAM en una alianza de colaboración de amistad que hemos generado. Los foros van a ser 4, realizados los jueves, van a realizar desde el jueves 4 de julio, jueves 4, jueves 9, jueves 16 y jueves 23, a las 19 horas, excepto el segundo, que es a las 17, y los temas son en orden agua, extractivismo, mujeres en defensa de territorios y seguridad y soberanía alimentaria. La información está en los Facebook de CODESEAM y de AINI, y la transmisión será a través de esas plataformas, del evento que está creado ahí, para que las personas que lo quieran ver puedan interactuar desde esa plataforma. Y claro, todo el material va a quedar en registro, vamos a generar, como vamos a estar trabajando con videos preliminares de cada persona, vamos a hacer una especie de dossier que esté de libre disposición ahí para que quien quiera ver otros materiales, además de la conversación en sí misma, también lo puedan consultar. Maravilloso, muchas gracias, agradece la instancia que van a estar abriendo, vamos a tratar de sumarnos ahí, si no es horario es poder ver las grabaciones, y nada, pues eso, nos despedimos entonces, muchas gracias, agradecidos, si usted quiere dejar un último mensaje, están los micrófonos abiertos. Ya pues muchas gracias nomás por la difusión, y nada, seguir articulando, seguir trabajando desde lo digital. Estamos quizá algunos más o menos chatos o chatas, pero hay que ponerle nomás porque esta cosa en algún minuto termina y hay que volver a salir a seguir con lo que veníamos haciendo también. Así que esta es una propuesta más desde la autogestión y desde la colaboración para seguir dialogando. Muchas gracias, abracito ahí para el sol, para que lleguen calorcitos para allá, y nos estamos escuchando entonces en otras instancias. Ya pues gracias, aquí atento a su noticiario. Un abrazo. Abrazos. Chao. Ahí teníamos entonces una entrevista con el compañero Nico de allá del Maule. Pedimos disculpas porque la primera parte de la entrevista no salió bien, lamentablemente ahí hubo un condor mío. Y bueno, nos vamos a ir igual ahora con una musiquita de Los Miserables, gracias a todos los compañeros que nos avisaron. Lamentablemente estamos lentos con la retroalimentación, o sea, con el estar atento a eso. Les vamos a mandar ahora a una musiquita de Los Miserables, esto se llama Declaración de Intransigencia, un tema antiguito, pero que ahí usted va a ver si es que se parece o no a la realidad. El apoyo que nos han brindado durante estos meses de para. Hoy es un día muy especial, el tirano está preso y no vuelve. La primera canción es del futuro esplendor y se llama Declaración de Intransigencia. Posición. sus falsas promesas, a idealismos falsos, a sus canciones de Kenny Charango. Vamos a declarar nuestra independencia a toda esta basura. Y aunque en las calles nos sigan reprimiendo, la resistencia seguirá viviendo. El aire puro lo podéis escuchar en otras radios. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM para Paine y en el www.lavozdepaine.cl. Comunitaria de verdad. Radio Manque por radiomanque.org desde Rancagua, sembrando autonomía y libertad. Radio La Tue desde Coyhaique en la 93.5 FM. Radio Conciencia de Rosario, 107.7 FM de Rosario Rengo, el desafío de la palabra rural. Y desde Gualmapu por la señal del viento, radiocurruz.org. También nos puedes escuchar la cápsula o el podcast en agenciadenoticias.org. Radio Extremo de Reñaca Alto, movilizando sueños. radioextremo.radioteca.net o en la 96.1 FM. Radio Lafkenche de Litoral Central en el 87.5 FM de San Antonio, comunicando desde la orilla. Radio Comunitaria Villa Olímpica en rcbo.cl, reconstruyendo la vida de barrio al calor de la resistencia compartida. Radio Minga desde territorio de Quinchao, Curato de Vélez, en radiominga.org. Radio Elskilstuna Latina, desde Suecia para todo el mundo. Radio Nehuen, con la fuerza de todos. Nehuenradio.blogspot.com y en radionehuen.cl. Y en Valparaíso, escúchanos en Radio Placeres 87.7 a la izquierda del dial. Y contra el monopolio comunicacional. Y si la quería escuchar en cualquier momento, airepurovalpo.blogspot.com. Aguante las radios comunitarias. Libres. Piratas. Autónomas. Alternativas. O como quiera que se llamen. Agradecemos los esfuerzos colectivos de todas las radios comunitarias y de la Red de Medios de los Pueblos. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Naturaleza, estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta en este aire puro. Queremos invitarles de entrar porque ya ahora a las 12 horas de México comienza el Gato, Radios Contra Sistema, ¿ya? Hashtag Radios Contra Sistema. Por ahí la plataforma que está al parecer sosteniendo esta programación es radiotemblor.org. Y hoy día, sábado 27 de junio, está la revuelta radial por el apoyo mutuo, ¿ya? Por ahí también están los compas de Radio Curruf. Y está comenzando ahora. Así que si usted quiere, cámbiese al cadenazo de radios y medios. Y si no, igual va a seguir con muchas cosas, ¿ya? Panamá, Brasil, Guatemala y Chile, ¿ya? Así que hay harta cosa que la vamos a repetir más ratito. La bitácora informativa de Radio Temblor Internacional la vamos a repetir en un ratito más. Por lo pronto, vamos a escuchar la voz de una compañerita que va a entrevistar la Mary. Bueno, estamos ahí en los teléfonos con Cota, amiguita, compañera ahí de harto rato de Aire Puro, que es parte de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto. A propósito, ahí para que nos actualice los casos, los temas legales que van en contra de Barrick Gold y también de otras declaraciones que han sacado en estos días, para que vayamos conversando sobre esas cositas. ¿Cómo están? Súper. Hola, mucho gusto y gracias de nuevo por siempre estar siguiendo lo que pasa acá en el Valle del Huasco y con Barrick, sobre todo en estos momentos que estamos, son cruciales. Así que un saludo también a todos los que están escuchando y gracias, chiquillos, por todo lo que hacen siempre. Bueno, para nosotros se agradece un montón poder ir siguiendo estas noticias, porque es importante que si de repente tiramos una información, ir siguiendo el proceso en el que van, sobre todo de estas luchas territoriales que son de tantos años, ¿no? Tantos años de lucha. La otra vez conversábamos contigo, nos decían que son más de 20 años, si mal no recuerdo, ahí con luchas, ¿no? Entonces, harta historia ahí, así que bueno, se agradece mucho que podamos ir difundiendo por este medio lo que va pasando. Uh-huh. Así que cuéntenos, bueno, nomás, ahí cómo va todo. Super. Ya, pues, para así rápidamente enchufarlos a todos, tuvimos, ¿cierto?, tenemos la empresa con más sanciones a nivel histórico en Chile y también una que tuvo la sanción más grave puesta por la Superintendencia de Medio Ambiente en la nueva institucionalidad ambiental. Estamos hablando más de 9 sanciones y finalmente un proceso sancionatorio en donde se unieron 2 procesos sancionatorios con 33 cargos gravísimos, en donde la Superintendencia de Medio Ambiente termina concluyendo que esta empresa no puede relacionarse ni con la comunidad ni con los ecosistemas, que ha destruido todos los elementos del ecosistema posible acá en la Alta Cordillera y que en el fondo eso tiene que ser clausurada. Hace 2 años estamos esperando que esa sanción sea confirmada por el Tribunal Ambiental de Antofagasta. Uh-huh. Y por una serie de negligencias del tribunal se ha demorado caleta, hemos tenido que, ha habido cambio de juez, en fin, pero ahora hace poquito, el 26 de mayo recién pasado, justo cuando se hacía otro proceso que salía, que se desprendía de todo esto, que en el fondo fue, como hubo daño ambiental irreparable a 2,16 hectáreas de Vega Altandina y 13,832 hectáreas de Yareta, el Consejo de Defensa del Estado demandó por daño ambiental a la empresa. Lamentablemente llegaron a un acuerdo conciliatorio que fue aceptado por el tribunal ese 26 de mayo. Nosotros participamos como terceros coadyuvantes y nos negábamos a ese acuerdo por ser, de manera muy general, engañoso y que no asegura la reparación del ecosistema dañado. Y es por tanto insuficiente. El tribunal no le importó nuestra opinión y dijo que nos teníamos que allanar a la parte demandante, o sea, al Consejo de Defensa del Estado. Y nosotros en ese momento les contamos a ustedes que íbamos a seguir hasta las últimas consecuencias para intentar de dejar sin efecto esta conciliación. Y eso es lo que hemos estado haciendo con ayuda de nuestro abogado. Pusimos una apelación, la cual fue rechazada por el Tribunal Ambiental, y luego pusimos un recurso de hecho ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que pide que en el fondo se lleve a cabo la apelación y que sí tiene todos los procesos legales y debe en el fondo viabilizarse esa apelación. Y eso fue acogido recientemente por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, y esa es como la noticia última de esta semana, digamos. Buenísima. Y eso ahí como en términos generales, ¿no? Como qué significaría para las organizaciones del Valle del Cuasco el que se acoja este recurso de hecho. Claro, si en el fondo la Corte de Apelaciones termina determinando que la apelación se debe llevar a cabo. Y entonces, si se abre el proceso de apelación que nos fue denegado, podemos pelear nosotros ahí que la resolución de esta conciliación quede sin efecto. Y que en el fondo se haga allanado a la ley y que finalmente se vean todas las irregularidades que estamos nosotros denunciando y todos los agravios que nos trae este acuerdo conciliatorio como comunidad. Que finalmente, como decimos, no asegura la restauración de los ecosistemas y tiene cuestiones bien peligrosas, como por ejemplo que se entrega un fondo millonario de plata para los fondos de... Se fue el nombre ahora, discúlpame. Fondos de medio ambiente que se entregan, que son concursables. Entonces también ahí nosotros entendemos que hay un peligro porque también se van a abrir en el fondo procesos para distintos científicos y quién va a venir a hacer qué estudio de la cordillera con esa plata, también la empresa va a ocuparlo para limpiar su imagen. Entonces eso junto a los 2 grandes planes de restauración, que ninguno en el fondo, como les decimos, son engañosos. O sea, el plan de restauración de Vega Alto Andina es en un lugar que ya fue afectado, donde también ya hubo destrucción de yaretas ahí. Y por otra parte se propone un lugar de protección real y total, que finalmente es un lugar que está protegido por la misma RCA, porque la RCA dice que ahí no se va a destruir ni Vega ni Yereta, entonces como una mentira, po. Como que vamos a proteger este lugar que ya está protegido, ¿cachai? Entonces es un poquito así como un resumen. Uy, ya, pero bacán entonces que se vaya avanzando en ese proceso legal. Hay que ponerla ahí entonces toda la fuerza para que sí se acoja esa apelación entonces, que todo este nuevo ciclo, esta nueva vuelta al sol traiga harto apaño para allá, pues si ya es momento que pare eso, ¿no? Sí, pues claro, en muy resumen ayuda en el fondo a que nos da la posibilidad, abre la posibilidad de que podamos seguir chistando por este acuerdo y también nos permite hacer esto que estamos haciendo, dejar en palestra que Barry no es lo que ha salido diciendo como ay, logramos un acuerdo y vamos a arreglar todo. No, todavía no está todo dicho, las comunidades no estamos satisfechas y en ningún sentido significa una buena obra por parte de esta empresa que ha destruido nuestro tejido social y a todo el ecosistema. Mm. Sí, jamás buenas intenciones de una minera como esta, ¿no? De ninguna, en verdad. Buenísima, entonces, para que podamos seguir apoyando de alguna manera, ¿qué acciones se pueden hacer a la distancia? ¿Dónde podemos ir viendo informaciones? Sí, pues para terminar con Barrick, y justamente lo que tú estás diciendo es que ese mismo día, 26 de mayo, que se aprobó este acuerdo, el tribunal avisó y dijo, en las próximas semanas vamos a dar a conocer el otro fallo que está pendiente respecto de si va a confirmar o no la clausura definitiva. Y ya cumplimos ayer un mes y no ha habido noticia. Entonces, nosotros también les contamos que vamos a estar como subiendo historia o como archivo de campaña, para que en el fondo necesitamos ahora que todos hagamos presión para que el tribunal no se le ocurra no confirmar la clausura definitiva de este proyecto criminal. Y en el fondo nos pueden seguir en el Facebook, Asamblea Huasco Alto. Eso en el fondo. Y tenemos también un mail que se llama huascoaltocomunicaciones@gmail.com, cualquier comunicación que quisieran tener también ahí con nuestra organización. Bacán, bacán. Maravilloso. Entonces ahí se pueden seguir informando y seguir ejerciendo presión de todas formas, ¿no? Hay que seguir así ahí con las movilizaciones, aunque sean digitales. Sí. Oiga, y por otro lado, nosotros queríamos conversar, bueno, no sé si se te queda algo más con respecto a este temas legales con Barry que quiera comentar para pasar al otro tema de la declaración. No, eso nomás, y la última cosita de Barry va pegada a la declaración que hicimos, bueno, adelantar en verdad que ayer tuvimos un cambio de turno, no, perdón, el jueves un cambio de turno de la minera en Choyay, que es un pueblito rural súper chiquitito, con mucha población de adulto mayor, gente crónica, etcétera. Entonces nosotros ya habíamos alegado en el fondo este tema porque Barry está paralizado y todo, pero hay como en el fondo ya contaminaron, tiene que estar el tratamiento de manejo de agua activo. Igual nosotros vamos a consultar cuánta gente está trabajando, porque nos parece que hay mucha gente, lo cual es sospechoso. Y siempre recordar que es muy difícil fiscalizar este proyecto, que está en la alta cordillera, está cerrado por el Tratado Binacional Minero, no podemos pasar. Entonces, también yo creo que es súper importante en este contexto que esperemos sigamos pensando en una nueva constitución para nuestro país, acordarse el Tratado Binacional Minero que fue redactado de la mano de este proyecto, y que se logró tras la presión de todos los políticos, y que en el fondo regala el 25% del territorio nacional a las transnacionales, y hay más de 30 proyectos hoy en día en carpeta que seguramente se van a querer reactivar con todo este plan de reactivación que se está intentando hacer por parte del gobierno y las empresas. Eso, tener como eso en vista, y que en el fondo vamos a estar próximamente denunciando, porque ya estamos metiendo denuncias para que Barrick no haga cambio de turnos en este pueblito tan chiquitito y en el valle. Ellos comprometieron su paso por Punta Colorada, que eso es una carretera en el fondo que lleva a la región de Coquimbo. Entonces, eso. Bueno. Oiga, y bueno, con la declaración anda circulando, hay una declaración desde allá del Valle del Huasco, a propósito de que las autoridades locales ya han nombrado como la relación entre el trabajo de las mineras y el aumento de casos de COVID en el sector, ¿no? Entonces, si nos puedes contar un poquito más sobre esas cosas. Y ahora me traspaso al Movimiento Socioambiental Valle del Huasco, del cual formamos parte como asamblea. Es una organización que de Cordillera Mar, donde estamos todos unidos ahí las organizaciones, entre ellas las resueltas del Valle, la gente figrina, SS Huasco, Vallenar, en fin. Entonces sacamos una declaración justamente por lo que tú dices, y que la titulamos La Gran Minería Primero Nos Mata por Contaminación y Ahora Nos Mata por COVID, porque queremos relevar, primero, como siempre, lamentablemente fuimos los primeros en alertar y exigir medidas concretas para evitar la propagación del COVID en nuestra región, y que sabíamos que iba a ser por la gran minería y por las grandes empresas, también las termoeléctricas. Eso lo empezamos a exigir nosotros, distintas organizaciones sociales, desde marzo. Y recién ahora, en junio, las autoridades locales vienen a denunciar con fuerza si se necesitaba, y a confirmar que efectivamente ha sido la gran minería la responsable de la propagación del coronavirus en nuestra región. Y esto dicho por el mismo alcalde de Vallenar, distintos diputados, entre ellos Mulet, que lo han dicho también en sesiones, digamos, formales, y que han hecho llegar cartas formales también, tanto al presidente como al ministro de Minería, Baldo Procuriza. Entonces, bueno, en ese sentido, estamos exigiendo con mucha fuerza la paralización de toda la gran minería, que en el fondo los trabajadores, y que no sean afectados los trabajadores en sus remuneraciones, y también volver a solicitar la paralización también de las termoeléctricas, que ya se sabe por el estudio de Harvard, que en el fondo los lugares, zonas de sacrificio que estén contaminados, obviamente las personas son mucho más propensas a tanto contaminarse del coronavirus como a que se agrave su cuadro de coronavirus. Porque también hay mucha gente que ya tiene en el fondo enfermedades crónicas, sobre todo broncopulmonares, cáncer, etcétera, lamentablemente por la contaminación. Y también queremos, así como acentuar esto muy grandemente, o sea, como nosotros ya conocemos a la minería muy de cerca, sabemos lo pérfida que es, lo perversa que es, que no le importa nada ni nadie, ni contaminar a las poblaciones que están bajo sus faenas o al lado de sus faenas, pero ahora con este contexto de coronavirus estamos viendo más de esta cara, en el fondo, y que incluso no le importan sus trabajadores. Y eso también queremos recalcarlo, y obviamente recalcar que al Estado tampoco, bueno, ya lo hemos visto, pero entonces el Estado también ha estado ayudando, ha estado blindando a la minería, denominándola actividad esencial cuando no lo es. Entonces, en el fondo, reafirmar harto esa idea, y por lo tanto también ayudar a seguir tratando que la gente entienda y vea que la minería no ha sido solución de nada y tampoco va a ser solución de nada post pandemia, que es lo que están intentando también posicionar, ¿cierto?, de manera muy fuerte. Y también aprovechamos de denunciar que en este aprovechamos de denunciar justamente esto, la colusión entre Estado y sectores privados, que están intentando de profundizar el extractivismo a más no poder, aprovechándose miserablemente de este contexto de pandemia, de militarización también en que nos tienen. Y en ese contexto aprovechamos de dar a conocer o seguir en el fondo difundiendo un estudio, cierto, que un informe que ha dado a conocer el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, donde ha hecho un estudio de cuántos proyectos han estado ingresando desde que se inició la pandemia en Chile, y en el fondo es alarmante ver cómo en este periodo, comparándolo a otros años, se ha duplicado, incluso más, 2,5 se han duplicado el ingreso de proyectos este año, y la inversión es 10 veces mayor. O sea, eso te da nos da así con cifras lo que está pasando en la realidad. Y también que todos los proyectos en su mayoría, cuestión que ya venía sucediendo, porque ya estaban encontrando esta forma, como esta fuga, digamos, al sistema, están ingresando casi todos por declaración de impacto ambiental y no por estudio de impacto ambiental. Entonces, evitando la participación ciudadana, que no es obligatoria en una declaración, menos la consulta indígena. Y aprovechamos de denunciar que en nuestra zona tenemos un proyecto de declaración de impacto ambiental por parte del megaproyecto minero Nueva Unión, de 153 sondajes, y también que la CAP tiene una serie de proyectos por día que están intentando ingresar, y el estudio de impacto ambiental para cambiar su relave, que ha estado contaminando de manera histórica el mar, ahora están intentando llevar el relave a tierra, al sector Playa Brava, y eso también está ahí, en cualquier momento se reactiva. Y en este mismo sentido también denunciar o declarar fehacientemente que rechazamos con mucha fuerza el acuerdo COVID firmado recientemente entre el gobierno y la oposición, si no me equivoco, el 16 de junio, en donde en su letra chica o no tan chica viene a acelerar la depredación socioambiental de nuestro país, en donde se acuerda que la Comisión Nacional de Productividad es la que va a proponer la agenda regulatoria de los plazos para proyectos, entre otras ideas para en el fondo acelerar la inversión. Se está llamando, ¿cierto?, a poner en ejecución todos los proyectos, incluso los paralizados, incluso los que estén paralizados por infracciones ambientales, como el caso casi todo de todos los proyectos en esta región, en su mayoría, o en la provincia. Y entre algunas cosas, obviamente, es acortar los plazos de evaluación, establecer plazos perentorios, que esto tiene que ver con el silencio positivo. En el fondo, si la empresa pide un permiso y la autoridad no le contesta en el plazo indicado, la empresa puede entender que esto es una respuesta positiva, sin haber finalmente ningún pronunciamiento formal por parte del gobierno. Autorizar a revisores externos, acelerar la tramitación por el medio de las declaraciones de impacto ambiental, como ya lo decía, y acelerar la cartera de inversión de una serie de infraestructura, entre ellos embalses, etcétera. Bueno, y algo así también ayer compartíamos este diagnóstico que muy bien lo hizo el MAT ayer, que está más acabado y estamos todos como asimilando aún mejor más consecuencias que tienen toda esta serie de acuerdos. Y también decir que en el fondo lo que se está haciendo acá es tratando también en pandemia de incorporar estos cambios y chanchullos que ya se querían hacer tiempo atrás, en el primer gobierno de Piñera, y que se está intentando hacer en este contexto. Y sí, ahora finalizando, también aprovechamos de denunciar algo que ocurrió en nuestro territorio, que en el fondo los distintos entes entes privados que en el fondo trabajan junto al gobierno también están para seguir su guión. Por ejemplo, acá el Corproa, que es la Corporación de la Producción de Atacama, sacó un estudio hace 3 semanas que en el fondo concluye lo mismo que ha dicho el gobierno, o sea, que la minería es la que nos va a venir a salvar, que hay que reactivar todos los proyectos, que hay que acortar los plazos de evaluación, en el fondo siguiendo el guión perfectamente ya dibujado a escala nacional e incluso mundial, porque tuve la suerte de participar en un conversatorio como latinoamericano, y esto está pasando desde Canadá, pasando Ecuador, o sea, todos los países están lo mismo. Y finalmente terminamos declarando entonces que la minería, como ya les decía, no ha sido ni será solución, al contrario, significará un costo mucho mayores. Vamos a pagar la cuenta a los territorios también de todo este préstamo que se ha pedido para pelear contra esta pandemia, en vez de que tendrían que haber habido decisiones de Estado realmente tomadas, en donde la crisis no la paguen ni los pobres ni los territorios. Buenísima masa declaración que se sacaron, maravillosa ahí que la esté compartiendo con nosotros. Agradecida ahí también de toda la información que nos deja más clarita de todo lo que está pasando, y lo hemos repetido aquí varias veces en el aire puro de cómo con todo esto de la pandemia están logrando que muchos proyectos socioambientales se ejecuten, ¿no? O se aceleren sus procesos, así que harto ojo ahí. Si usted tiene una invitación para alguna red social o alguna cosita relacionada, para que nos informemos más sobre eso y para que tal vez desde ahí ver acciones en conjunto para rechazar todo esto. Sí, pues ayer en esta asamblea que hubo ampliada del Movimiento por el Agua en los Territorios participaron muchas personas y como que acuerdo fue empezar a difundir esto con mucha fuerza, uno de los acuerdos, entiendo. Así es que yo creo que el MAC va a ser un buen lugar donde ir a nutrirse. Y también aprovechar de pasar el datito de que también formamos parte de la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, y ahí entonces mandar un apoyo bien fuerte a nuestros compañeros del Cajón del Maipo, que la están viendo fea con el proyecto Alto Maipo, que la semana pasada se dieron los alegatos del tribunal, y no sé si lo van a tomar ustedes, pero ahí estaban bien choqueados ahí los chiquillos comentando que ya se había comenzado a hacer el túnel bajo el Santuario El Morado y lleva avanzado 1.5 kilómetros, y estaban pidiendo a los chiquillos ayuda a difundir que esta semana se ve un recurso de protección interpuesto por el daño a glaciares cometido por este proyecto, así que ahí, para que también haya un apoyo a los chiquillos de la Red Metropolitana Anual Tomay. Buenísima, Cota, le diste el paso justo a nuestro próximo entrevistado, así que bacán. Ayuda, ya, sí, bacán, ya, bacán. Vamos a entrevistar al Anthony luego de la pausa musical, así que ahí buenísimo, vamos a tener más información sobre él. Bueno, muchas gracias, un ya. placer hablar contigo, se agradece toda la información y claridad en la información también en la comunicación. Muchas gracias. Un abracito y estamos atentos aquí. El agua vale más que el oro y el Valle Huasco se niega a morir. Gracias, abracitos. Ya, chao. Ahí estaba la Cota entonces de Asamblea por el Agua del Huasco Alto. ¿Sí o no? ¿Así era al final? ¿O ya se nos borró? Sí, ya. Así, Asamblea por el Agua del Huasco Alto. Sí. Ya, pues. Oye, nos vamos entonces rápidamente a una musiquita. Lo que van a escuchar luego es Borderline en primera línea, que está ahí acompañando a Cadrow. Y bueno, nada, recordar de que hubo más de 40 muertos, personas violadas, personas ahí violentadas en distintas maneras por defender, por ejemplo, la tierra, por defender el agua de las grandes empresas o de los grandes empresarios. Así que un saludo a toda la gente que sigue ahí al aguante con la resistencia. La vida que ha germinado en la sombra, soy la miseria escondida bajo la alfombra, soy el secreto que grita que no lo escondan, soy el que nadie mira, soy el que nadie nombra, yo soy el pobre, el flight al que todos escupen, al que persiguen los guardias en el puto súper, soy el que llamaron del maldito hospital una semana después de morir por no tener cómo pagar, soy cada abuelito olvidado que se ha suicidado, desesperado porque no ha llegado a fin de mes, soy cada madre agobiada que se ha endeudado con el supermercado para que sus hijos tengan que comer. Soy cada niño no deseado que han abandonado y en el infierno del cename tuvo que crecer. Soy el que abrió los ojos y a balazos lo cegaron. Soy el que dio sus ojos para que tú puedas ver. Si no están activos, el silencio nunca más va a aparecer. Si no están activos, la mentira y su bacán tú van a ser. Escúchame, hermano, voy a donde estés. Mientras el vago me golpeaba, soy el tanto crudo que soltaba mi vana cuando decidió partir porque esta vida no es sana. Todavía me llama el vuelo. Soy la plaza sin pasto con la calle rota, la población sin un árbol cuando el sol azota. Yo soy la cancha sin arcos donde el niño nota que tiene solo un futuro y depende de una pelota. Soy el que vive con el mínimo y suda la gota, que viaja horas en una micro de pie apretado. Yo soy el allegado que llora cansado de perseguir la puta pesadilla de la casa propia. Yo soy el segregado, el puma sin educación, al que mandaste de vuelta a su sucia población, al que miraste menos el muerto de hambre. Soy al que trataste de roto, conche tu madre. Soy el que vio morir amigos en manos de narcos, el que pidió un motivo para no drogarse tanto, el que se dijo que consigo con salir de cuarto y sin embargo sigue convencido de que vale si no algo. El tiempo, el silencio nunca más va a aparecer. Si no dan el tiempo, la mentira y su bacán tú van a ser. Escúchame, hermano, voy a donde esté. Soy la rabia convertida en rebeldía. Soy el dolor que por debajo a todos nos unía. Soy la empatía que sonría la alegría cuando vuelve a encontrarse tu viva mirada con la mía. Soy el que tiene su cultura arraigada en la tierra, el que flamea con orgullo su propia bandera, el que pelea por lo justo y ahora se rebela contra un puto presidente que nos declaró la guerra. Soy el primera línea que protege como fiera a sus hermanos hasta que vivir valga la pena. Con una piedra y un maldito escudo de madera, hoy me muero en Baquedano o en una lista de espera. Soy el que fue a manifestarse y no volvió jamás. Soy el que grita fuerte, sin justicia no habrá paz. Soy el que aguanta terremotos y hoy hace temblar hasta que entre nosotros se haga costumbre la dignidad. Si no gane el tiempo, el silencio nunca me va a aparecer. Si no gane el tiempo, la mentira y su bastar tu van a ser. Escúchame hermano, voy a donde estés. En primera línea donde te abro. Tanto no costó el volvernos a ver. El silencio nunca me va a aparecer. Si no dan el tiempo, la mentira y su bastardo van a ser. Escúchame hermano, voy a donde estés. En primera línea donde se abre. Tanto nos costó el volvernos a ver. Te juro que no nos vamos a soltar ya ahora. Hola, yo soy María Jesús Martínez, de la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo, quienes llevamos a cabo la campaña No Alto Maipo en contra del proyecto de la transnacional Aegener, y le mandamos todo a toda la gente que está escuchando la radio en este minuto un gran saludo y un abrazo y fuerza desde el Maipo. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Estamos de vuelta en Aire Puro. Quería hacer un comentario de... Hay una carta abierta que se mandó nada más ni nada menos que el... ¿cómo se llama este viejo? Edmundo Pérez Lloma. Es una carta que titula Contra el Odio y que la escribió el 11 de junio del 2020. Recomiendo que lo busquen para cachar el cinismo con el que hablan estas personas. Sale al ruedo la VOP, la Vanguardia Organizada del Pueblo, que fue, recordemos, fue perseguida por el gobierno de Salvador Allende, y que, bueno, estas personas asesinaron a Edmundo Perzukovich. Yo siempre tengo mis dudas, pero bueno, en fin. Luego los militantes de esta organización fueron asesinados por ese gobierno, ¿cierto? En el año 71, me parece que fue. Y bueno, él ahí hace una serie de... Un discurso medio retórico, ¿cierto? Y que habla de que en Chile ya no puede volver ese odio ideológico y toda la cuestión. Edmundo Pérez Lloma, ¿ya? Entonces hay una respuesta bastante contundente que hace Hugo Farías Moya, y que está muy buena leerla, igual la digamos, ¿quiénes son los que traen el odio? Es lo que siempre hemos hablado, ¿ya? Entonces, recomiendo fuertemente que lean esta carta, ¿cierto? Carta que se llama Contra el Odio de Edmundo Pérez Lloma, y la respuesta de Hugo Farías Moya, que está muy buena, ¿cierto? Que un poco resume el por qué salimos en octubre, ¿cierto? Que este viejo dice de que en las paredes, Edmundo Pérez Lloma dice de que ahí en las paredes quedó grabada la violencia, y omite los más de 40 muertos, las personas que fueron desaparecidas, torturadas, violadas, etcétera. Bueno, entonces aquí vamos a entrar a una otra entrevista con Anthony, un compañero de No Alto Maipo, perdón, la organización Asamblea No Alto Maipo, ¿cierto? Ahí Asamblea Metropolitana No Alto Maipo. Así que ahora vamos a escuchar su voz, un compañero que ya estaba ahí porque hubieron algunos alegatos, ¿cierto? Corrieron la instancia en los juzgados y el 25 ya parece que se llevaron a cabo. ¿Aló, compañero? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está, hermano? Un gusto escucharle de nuevo. Muchas gracias. Igualmente, aquí estamos bastante atareados, la verdad. Ha sido una semana, por lo que ustedes contaban recién, muy muy atareada, muy movilizada, pero también de mucha relevancia para lo que ha sido este conflicto, que ya está cumpliendo más de 11 años de historia. Exactamente, otro conflicto más histórico y que está ahí empotrado en la cordillera de los Andes, ¿no? Compa, un poquito para retomemos, ¿cierto? Porque quizás no toda la gente sigue este programa, pero capaz que están al tanto con lo que significa No Alto Maipo. Entonces, retomemos un poquito, ¿qué es lo que había sucedido? ¿Qué es lo que pasó con esos alegatos que ustedes iban a hacer? Que los corrieron, ¿cierto? Y que ahora ya se hizo algo, ¿no? Desde parte de la justicia. Así es, bueno, este es un proceso judicial que nosotros llevamos ante el segundo tribunal ambiental, que es el Tribunal Ambiental de Santiago, y hemos acudido a los tribunales porque, bueno, llevamos más de 8 años ejerciendo la fiscalización comunitaria en el territorio. Y de ese proceso de fiscalización comunitaria han surgido un montón de denuncias ciudadanas por incumplimientos ambientales y malas prácticas, y prácticas directamente ilegales, contrarias a la normativa, que generan y están generando hoy día un daño en el medio ambiente en diversos ámbitos, como son la contaminación de aguas, la destrucción de glaciares, la tala ilegal de bosque nativo, la destrucción de vegas y humedales, por ejemplo. Entonces, durante todos estos años hemos venido sistemáticamente en este trabajo comunitario generando denuncias ciudadanas, que gracias a este proceso, el 2017, logramos que se iniciara un procedimiento sancionatorio contra la empresa, que es nuestra estrategia en búsqueda de revocación de los permisos ambientales y de terminar con este nefasto proyecto. Pero lamentablemente, después de años de tramitación, la Superintendencia del Medio Ambiente tomó una decisión brutal y generó un verdadero perdonazo Alto Maipo, disculpándolo de alguna forma por todos los daños que ha causado y evitando que la empresa sea sancionada. Es decir, la Superintendencia, mediante una resolución, perdonó a Alto Maipo y permitió que este proyecto siga avanzando pese a los distintos daños que ya estaban comprobados y por los cuales se debía ejercer una sanción. Y es por esta razón que nosotros acudimos a los tribunales ambientales en contra de la Superintendencia, con el objetivo de dejar sin efecto esta decisión por la cual ellos aprobaron este perdonazo, digamos, porque nos parece que es inaceptable que hoy día el ordenamiento jurídico y el actual marco institucional ambiental permita, uno, que este tipo de proyectos se estén construyendo, y dos, que la Superintendencia, ante antecedentes clarísimos y sólidos, tenga la facultad, digamos, de decidir perdonar a estas empresas, evitando las sanciones que por normativa corresponden que se apliquen. Y efectivamente, después de años de dilatación del proceso por parte tanto de la empresa como de la autoridad judicial, tarde, como siempre, pero finalmente fueron nuestros alegatos judiciales, fueron este jueves 25 en la mañana. Recordemos que son 3 reclamaciones judiciales de ilegalidad contra esta resolución, una expuesta por la concejala independiente Maite Virque, otra por la coordinadora ciudadana Ríos del Maipo y una tercera por la red No Alto Maipo, de la cual yo soy miembro y vocero. En ese sentido, bueno, comentarle un poco qué pasó el jueves. Fueron los alegatos donde nosotros tuvimos la oportunidad de exponer nuestros argumentos por los cuales creemos que esta empresa debe ser sancionada y no perdonada. Y a la vez vimos cómo, lamentablemente, el abogado de la Superintendencia, el señor Benjamín Moore, parecía ser más abogado del titular, es decir, de Alto Maipo, que del Estado. Porque hizo una defensa férrea, sesgada, absolutamente del lado de la empresa y en beneficio de la empresa Alto Maipo. Del mismo modo como claramente lo hizo los abogados de Alto Maipo. Pero curioso fue darnos cuenta que antes de que el señor Benjamín Moore sea el abogado de la Superintendencia, era abogado de la firma Galindo, que es la misma firma que este jueves defendió Alto Maipo. Por tanto, de alguna forma, esto claramente era el Estado y la empresa contra las comunidades organizadas. Claro. Por tanto, eso es súper importante decirlo. Consideramos que el proceso, tanto administrativo como judicial, ha sido bastante injusto por las tardanzas, las dilataciones, por no poner el foco donde importa, cuando nosotros hemos acudido por temas urgentes que tienen que ver, como yo les decía, con defender los glaciares, con defender el bosque nativo, el ecosistema que hoy día permite que en la región metropolitana exista la vida. Eso es un poco el resumen lo que estamos viviendo los últimos días. Y adicionalmente, disculpa Sergio que me extienda, dale. Un poco más, pero adicionalmente igual hay algunas contingencias que es importante mencionárselas a ustedes. Y es que también durante el comienzo de la semana que acaba de pasar, nosotros tuvimos que acudir al Ministerio Público. Interpusimos una denuncia penal en contra del proyecto Alto Maipo por corroborar que se está infringiendo la normativa sanitaria actualmente vigente. Se está infringiendo el artículo 318 del Código Penal, toda vez que la empresa hoy día mantiene a más de 4.600 trabajadores movilizándose por San José de Maipo con toda libertad, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de límite, y claramente con actitudes que van en contra del actual instructivo sanitario y las actuales normas sanitarias que son para salvar vidas. Sí. Y hemos denunciado esto porque desde una fuente anónima se nos hizo entrega de 16 documentos con los cuales nosotros pudimos comprobar que Alto Maipo estaría usando permisos únicos colectivos ideológicamente falsos, porque están haciendo, apelando al rubro de generación eléctrica, cuando este es un proyecto de una obra civil en construcción. Claro. Hoy día no se encuentra generando, entonces en ningún caso es esencial. ¿Vale la pena mover 4.600 trabajadores y arriesgar la vida de las personas por un proyecto que está en construcción y que posiblemente nunca entre en funcionamiento? Entonces también era interesante, Sergio, perdona que me tomara los minutos, pero comentar eso porque es algo que si bien logramos generar esta denuncia y algunos medios de comunicación hicieron eco de esto, hemos visto una respuesta del Estado absolutamente ridícula. Y es ante la misma televisión y sin ningún asco decir que dependemos hoy día de la generación energética, haciendo obviando el argumento que le hemos puesto sobre la mesa de que este proyecto no genera energía. Claro, claro. Oiga, es que importantísimo lo que usted dice, ¿no? Y los micrófonos están abiertos, hermano, para usted, bueno, para todos los compas que están ahí dando cara en distintas instancias. Cuando usted dice que salieron, que le hicieron eco, ¿ustedes salieron en alguno de los medios más hegemónicos con esa denuncia? Sí, exactamente. Bueno, por ejemplo, Cooperativa hizo un artículo bastante fuerte en el que dan cuenta de la denuncia que nosotros hicimos ante el Ministerio Público, y esta nota empezó a ser replicada por distintos medios como El Mostrador, pero finalmente también llegamos a la televisión mediante una nota que hizo Televisión con CNN Chile. Tuvieron la oportunidad de entrevistar al subsecretario de Energía, a quien vemos una respuesta totalmente ridícula, de la cual lamentablemente los medios no se han hecho cargo de continuar con la investigación, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados ante esa respuesta. Claro. Y por otra parte, la se generó una especie de debate, por así decir, con la subsecretaria de Prevención del Delito, Matt Corell, quien también, sin asco alguno, defendió el hecho de que las empresas en construcción también eran esenciales, cuando eso claramente en el instructivo, cuando nosotros vemos una norma prohibitiva, tenemos que interpretarla de forma restrictiva. Y en ese sentido hemos tenido la convicción de acudir al Ministerio Público porque creemos que acá se está cometiendo un delito y que debe ser sancionado penalmente. Excelente, compañero. Ojalá que eso también tenga un buen puerto. Oiga, compa, la semana pasada entrevistábamos a las compañeras de la Coordinadora Chorera, y compañeros de Hualpén, y también ellos se han enfrentado en distintas instancias judiciales a abogados del Estado con abogados de las empresas, y resulta de que, bueno, y recién también entrevistamos a la Cota de allá del Huasco Alto, en donde más o menos que estamos diciendo lo mismo, ¿ya? Que los abogados del Estado con los abogados de la empresa parecen tener el mismo discurso, bueno, tienen el mismo discurso, no es que pareciera, la defensa es férrea a las empresas, es algo que es transversal en Chile. ¿Tú has tenido conversaciones? ¿Tienes alguna opinión al respecto de esta situación, ¿cierto? Y cómo podríamos enfrentarla, porque si es que está ocurriendo en todo ámbito, entonces quizás hay que, valdría la pena, no sé cómo se llamará, pero una demanda que sea al Estado en su conjunto, ¿no? A esa defensa que hacen en las distintas instancias de la empresa. Sí, yo creo que mira, vale toda la pena que nosotros al menos hagamos un esfuerzo de denunciar esta situación. Hay que buscar cuáles son las herramientas más apropiadas que podemos usar, pero claramente tenemos que hacerlo de forma conjunta. Es decir, como tú bien indicabas, y te puedo haber dicho Constanza o te lo pueden haber dicho en Wolfen, esto efectivamente, las comunidades hemos sido testigos de cómo no es un caso aislado, sino que obviamente hay una forma de operar en el actual marco institucional en el cual obviamente se constituyen este tipo de injusticias, abusos, muchas veces de forma dolosa, podríamos decir. Claro. Pero una de las cosas que a mí sí me interesa poner en énfasis tiene que ver con que yo creo y veo que falta que las comunidades nos hagamos cargo hoy, con urgencia, de la discusión legislativa sobre la supuesta reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental y a la institucionalidad ambiental que ha promovido el gobierno, porque hizo ingreso, del proyecto que se formuló por este gobierno, en el cual lo que se busca es todo lo contrario a lo que necesitamos. Claro. El gobierno de Piñera quiere agilizar los procesos de aprobación de proyectos de forma que se agilice la inversión de este tipo de empresas, siendo que nosotros somos testigos de que este ordenamiento jurídico requiere todo lo contrario, que es obviamente funcionar para la defensa del medio ambiente, la defensa de la vida de las comunidades, y no estar diseñado para matarnos, como hemos aseverado hoy día. Uh-huh. Entonces, esa discusión es súper importante porque Alto Maipo, mira, están llegando prácticamente al 90% de construcción, según lo que la empresa dice. Posiblemente se termine, que nadie sabe lo que va a pasar. Sin embargo, mientras tengamos el mismo marco institucional, pueden haber muchos Altos Maipos más. Y yo los invito también a leer un reportaje que hizo una investigación el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, que lo ha publicado en su página web y en sus redes sociales, donde se muestra estadísticamente cómo se ha quintuplicado el ingreso de megaproyectos o proyectos, digamos, de evaluación de impacto ambiental en el periodo actual de crisis y crisis sanitaria, digamos. Entonces estamos viendo justamente hoy cómo se está abusando. Y otra cosa a la cual me declaro al debe, porque no he tenido el tiempo de investigarlo, tiene que ver con el acuerdo que acaban de hacer, el acuerdo político que acaban de hacer, en el cual entiendo también se estaría incorporando ciertos compromisos en relación a la agilización de la inversión. Mm. Y eso claramente va a tener impacto en las comunidades. Por tanto, hago un llamado de alerta en ese sentido, estimado Sergio. Bueno, compañero, se agradece. De hecho, en la entrevista anterior también salió lo mismo, y en los distintos movimientos por agua y territorio, redes de defensa, etcétera, se está más o menos que apelando a la misma situación, a que podamos hacer algo al respecto. Compañero, se agradece esta entrevista. Si se le queda algo en el tintero, no duden en usar estos micrófonos para sacarlo para afuera. Muchas gracias, Sergio. Nada más agradecerle la consideración siempre de estar comunicándose con nosotros, porque para nosotros eso es efectivamente muy importante. Entonces, siempre vamos a estar disponibles para cuando nos llamen. Invitar a toda la gente a que por favor estemos atentos, porque una vez que terminamos los alertos del jueves, se nos notificó justamente que además vamos a tener este martes, 30 de junio, es decir, en pocos días más, nuestros alegatos judiciales en la Corte de Apelaciones de Santiago por un recurso de protección que interpusimos en defensa de los glaciares del Cajón del Maipo. Por tanto, también queremos que nos puedan acompañar este martes. No sabemos si se ha transmitido todavía, pero sí sabemos que los alegatos están fijados para este martes. Por tanto, esa invitación dejo, estimado Sergio. Y ya, bueno, pues, le mando un saludo. Y nos volvemos a ver o a conversar, perdón, en cualquier momento. Eso, pues, y en este nuevo ciclo, compañero, que nos salgan todas las cosas bien. Aguante la organización por ahí contra el Alto Maipo. Vale, vale, muchas gracias. Un abrazo, compa, que esté bien. Aire puro, que les vaya muy bien. Eso, chau. Ahí teníamos entonces al Anthony, compañero, que, uy, que le salga todo bien. Demandas penales que se deberían entonces repetir a todas las empresas que están funcionando y que no son esenciales. ¿Cuál es esencial en realidad? Sí, pues esencial solo debería ser la alimentación, la venta local, que justamente eso es lo que están cerrando. Claro. En muchos lados vemos como las ferias de las pulgas se están cerrando, pero estas empresas que trasladan a muchas personas masivamente y que además generan condiciones propicias para que este virus se propague más y afecte más, eso sigue funcionando y claro. Lo otro no. Entonces, bueno, ahí nos damos cuenta, yo creo que el ejemplo más claro es ver que el abogado del Estado sea el mismo abogado de la empresa. Entonces, bueno, qué más claro que eso, ¿no? Para decir dónde quieren que... ¿Quién quiere que gane al final en temas legales, no? Claro. Bueno, y una cosa es cómo enfrentar judicialmente a estos locos y otra es cómo hacer para mí un llamado responsable que protestemos porque yo creo que se están pasando de la raya. Quizás no puedo porque ese virus está ahí, pero también hay otros muchos virus. También está la contaminación que está matando no solamente a la humanidad, sino que a otros seres que habitan estos territorios. Ojalá, yo me imaginaba mientras hablaba el compañero, que el volcán San José que está ahí se haga cargo de las instalaciones de Alto Maipo y que no les sirvan de nada. Ya, compañeros, ahora nos vamos a ir. Vamos a volver en como una media hora más solamente para despedir el programa porque vamos a... ¿O qué algo? No, sí, está súper bien, dale. Ah, bueno. Yo quiero poner una cancioncita y un audio que nos manda el chino de Radio Placeres. Pero lo podemos poner después del audio, ¿no? Sí, mejor porque no lo tenemos instalado todo. Claro, hay que instalar ahí las Entonces, cosas. Nos vamos a ir con las canciones del chino. Por lo pronto usted va a escuchar unos saludos del Mundaga de Maldatima, luego Feula Huacha, después un saludo de Panteras Negras y después... la entrevista que le hizo nuestro compañero René a Rodrigo Mundaca de Moda Tima. Oiga, que le quiero mandar mucho saludo al René, a la Dafne, al Chino y al Juan, por lo menos esas personas que nos están retroalimentando ahí como se escucha y están atentas a las comunicaciones, así que bacán, muchas gracias, muchos cariños, se les quiere y se les extraña. Rodrigo Mundaca, secretario general del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Moatima, la provincia de Petorca, y les quiero mandar un saludo cariñoso. A mis amigos de Radio Placeres, programa Aire Puro. Grandes compañeros, grandes sostenedores de las causas socioambientales de la Quinta Región y del país en general. Un abrazo para todos ustedes. Se va. Escúchenos. Sí, siempre lo escucho, en serio. Nací la iglesia como flor de la Florida, metida en un pasaje que conecta la avenida. Pasar la vida jugando sin piscina. La manguera era una fuente de alegría y fantasía. Recuerdo la vecina, vendía mendocinos. El aroma del carrito para mí era el paraíso. Recuerdo con cariño esos ladrillos rojos y ese árbol de damasco. Miraba yo este mundo abriendo bien los ojos. Pocas cosas dolían que después dolieron tanto. Recuerdo a mi mamá, sus palabras y su abrazo. Misterio de este mundo, resolvimos caso a caso. No hubo televisión, hubo plaza, hubo tazo. Nos vimos Dragon Ball, jugamos hasta el ocaso. Mirando con la lupa los bichitos del jardín, imaginando cada cosa que podría pasar allí. He visto crecer mi casa como ella me vio a mí. Las travesuras por las tardes cuando me cuidaba el fin. Siempre estuvo la amiga, va a salir a jugar un rato. El pasaje

en los ríos de la provincia de Petorca, concretamente en el río Petorca y en el río Ligua. Años de saqueo del agua, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que no es sequía, sino que es saqueo. Ayer tuvimos la posibilidad de hacer un recorrido por el territorio. Y si bien es cierto, el agua ya superó la pluviometría completa del año 2019, en estos días que llovió intensamente, el río no baja. O sea, el río Petorca bajó en la parte alta del río Petorca, bajó de una zona que se llama Pedernales, y ahí el agua normalmente desapareció. Y toda la gente en la comuna de Petorca estaba precisamente señalando que el río, que el agua, el escurrimiento superficial de agua no había llegado a la comuna, y que sectores como La Ñipa, Hierro Viejo, Pedegua, el agua no se veía en la caja del río. Nosotros ayer tuvimos la posibilidad de recorrer parte del río Ligua, que es la otra cuenca, y tampoco, no hay escurrimiento superficial de agua en los ríos. Y todo el mundo sabe, y las redes han estado muy activas en torno a esto, que no puede haber escurrimiento superficial de agua en los ríos, porque los ríos de la provincia de Petorca están llenos de drenes, están llenos de obras irregulares, están llenos de pozos de captación de agua subterránea construidos en la caja de los ríos, y por tanto va a ser difícil que haya escurrimiento superficial de agua en los ríos cuando los grandes empresarios, los grandes productores de palta que se encuentran ubicados particularmente en la naciente de las cuencas, apropiaron el agua. Es cierto que hay una alegría moderada de muchos y de muchas, porque estas lluvias también permiten recuperar las napas freáticas, permiten una cierta infiltración de agua que en cierta medida genera cierta esperanza, ¿no? Particularmente para los crianceros, particularmente para los pequeños campesinos. El problema se mantiene. Ahora digo para los pequeños campesinos, para los pequeños agricultores y los crianceros, toda vez que este verano, el verano del 2020 fue dramático, el verano 2020 en la provincia de Petorca, en la provincia de Aconcagua, se perdieron más de 60.000 cabezas de ganado caprino, bovino, equino, producto del despojo del agua. Y por tanto, esta lluvia también va a hacer reverdecer los cerros, va a haber pasto para los animales también, porque objetivamente aquí en la provincia de Petorca muchos crianceros mandaron, bueno, todo el mundo lo sabe, mandaron el ganado que quedó en pie, lo mandaron al sur, lo mandaron a los pastos del sur. Apicultores sacaron sus colmenares y los mandaron al sur también, precisamente por la dramática situación de escasez hídrica que se vivía en el territorio. Y efectivamente estas lluvias nos generan una alegría moderada, y digo moderada porque el saqueo del agua se mantiene, el robo del agua se mantiene. Sí, se mantiene, y de hecho la precariedad dio cuenta en plena pandemia de actividades de solidaridad al pueblo, ayuda al pueblo, realizada por Modatima. ¿Cómo evalúan esas iniciativas que desarrollaron para ir en colaboración desde Modatima de las personas que se ven súper afectadas y que no pueden seguir los requerimientos que genera el Estado con esta cuestión de la pandemia, de lavarse las manos cada rato y todo eso? Bueno, yo creo que en una sesión muy general, y esto me permite plantear esta hipótesis, que ya no es una hipótesis, sino que es una certeza en Radio Placeres, es que evidentemente la pandemia provocada por COVID-19 y que afecta a todo el planeta, y de la cual Chile no es la excepción, la pandemia no es culpa de los murciélagos. La pandemia, toda la comunidad científica y todos los observadores de la realidad natural señalan que objetivamente la pandemia es el resultado de la destrucción de los ecosistemas. Uh-huh. La pandemia es el resultado de la homogenización y la simplificación del medio natural a propósito de la destrucción de la biodiversidad y de los servicios ecológicos que brinda la biodiversidad. La pandemia es el resultado del avance de la frontera de los monocultivos y la destrucción de la flora y la fauna nativa, particularmente de los hospederos naturales de la fauna nativa. La pandemia es el resultado de la actividad depredadora del ser humano en el planeta. La pandemia es el resultado de la no comprensión por parte de los seres humanos de que el planeta tiene límites ecológicos, y esos límites ecológicos están hace mucho tiempo transgredidos. Dicho eso, la pandemia es el resultado también de la apropiación de los bienes naturales comunes, de la apropiación de la tierra, de la apropiación de las aguas. como dice David Harvey, un geógrafo británico, en América Latina y en Chile en particular hay un patrón de acumulación por desposesión y que se expresa muy brutalmente en la apropiación del agua, en la apropiación de la tierra. Y sin duda que la pandemia en Chile nos golpeó y nos sigue golpeando muy fuerte. Yo, a propósito, durante la tarde estuvimos comentando un libro que se llama COVID-19, Nada Será Igual, un libro de la editorial No Creemos en los Sueños, de Le Monde Diplomatique. Y en marzo, mediados de marzo, después del 20 de marzo, escribí un texto y en ese periodo, cuando escribí el texto, habían 2.378 contagiados y 12 muertos. Lo tengo muy nítidamente en mi memoria. Y desde esa fecha hasta este minuto, hoy día vamos en 250.000, más de 250.000 contagiados, más de 35.000 casos activos y va más de 7.000 muertos. Y a propósito de esto, y retomo, sin duda que la pandemia en Chile nos golpeó muy fuerte porque puso en el centro de la discusión dos elementos que son centrales para mitigar e inhibir el avance de COVID. Por un lado, el aislarse físicamente, y el aislarse físicamente requiere de condiciones de vida material para poder aislarse. Hoy día lo que está sucediendo con la gente que arrienda y que está siendo desalojada porque no puede pagar el canon de arriendo es francamente dramático. Pero también puso de manifiesto un segundo elemento, que todos los seguristas lo señalan, y que tiene que ver con el lavado frecuente y continuo de las manos para impedir el avance de COVID. Y eso objetivamente en territorios como el nuestro, como la provincia de Petorca, como la provincia de Aconcagua, como la quinta región en general, donde los camiones de aljibe entregan 50 litros de agua por persona, es francamente imposible de cumplir. Es decir, hoy día nadie puede pensar que con 50 litros de agua que te entregan a través de un camión aljibe vaya a poder satisfacer tu demanda de agua, de bebida, para las funciones fisiológicas, pero también para la higiene permanente y continua de las manos. En ese escenario, y después de 3 semanas de haber estado haciendo cuarentena preventiva con las y los compañeros de Moatima en la provincia de Petorca, el día 4 de abril tomamos la decisión, bien temeraria, de levantar una campaña muy simple, muy modesta a través de redes, que nos permitió comprar agua. Y estuvimos entregando agua desde el 4 de abril hasta hace un par de semanas atrás. Tuvimos 9 salidas, 9 fines de semana continuos, entregando agua en las localidades rurales de la provincia de Petorca. Partimos al interior de Petorca, en Palquico, en La Ñipa, en El Francés. Y después estuvimos en la Ligua, en la Quebrada del Pobre, como su nombre lo indica, en Valle Hermoso. Y estuvimos saliendo 9 veces a entregar agua con todas las medidas de protección y de seguridad, precisamente porque los 50 litros para la gente que hoy día se encuentra carenciada de este bien natural esencial eran completamente insuficientes. Y la última entrega la hicimos hace 2 semanas atrás, cambiando la metodología de entrega, porque habíamos estado entregando agua casa por casa, pero hace 2 semanas atrás tuvimos que cambiar la metodología y fuimos a un punto al interior de Valle Hermoso, dejamos el agua en un sector para que la gente la fuera a retirar. Pero no solamente esta campaña Solo el Pueblo Ayuda al Pueblo se ha expresado en la provincia de Petorca, los compañeros San Antonio, de Moatima, San Antonio, también hicieron una campaña similar para entregar agua en la parte alta de San Antonio, donde están las tomas de terreno. Los compañeros en Colina Colina Lampa están haciendo lo mismo. El Moatima Metropolitano está apoyando la toma de dignidad en la comuna de La Florida, llevando acumuladores de 10.000 litros de agua, ya han llevado 3, precisamente para satisfacer la demanda de agua de esa toma, donde no hay servicios básicos. Los compañeros del Moatima Puente Alto, el Moatima Cordillera, están apoyando 8 ollas comunes y han estado sanitizando y desinfectando lugares de concurrencia pública, de público. Y por tanto hemos estado muy, muy comprometidos, a pesar de las circunstancias dramáticas que se viven hoy día en el país, hemos estado muy comprometidos precisamente en la campaña Solo el Pueblo Ayuda al Pueblo, con distintas expresiones de solidaridad, de acompañamiento. Por tanto, eso nos tiene profundamente agradecidos y da cuenta también de la certeza de este camino emprendido hace tanto tiempo. Y por ahora, hasta este minuto, no tenemos ninguna baja, no hay ninguna compañera ni ningún compañero de Moatima que se haya visto afectado por este maldito virus, pero todos están extremando las condiciones de seguridad, extremando las condiciones para poder mantenerse muy activos. Y además estamos llenos de, me imagino como todo el mundo, hemos estado llenos de foros, webinars, entrevistas, hablando precisamente del derecho humano al agua, toda vez que la pandemia puso de manifiesto dramáticamente los efectos que tiene la privatización del agua en Chile. Chipo, y me acuerdo que la semana que partió todo, que te comentaba, también partimos acá en la casa el 16 de marzo, el confinamiento voluntario. Esa semana, el viernes, nos íbamos a encontrar con algunos compañeros para ir al lanzamiento, hacer la cobertura del lanzamiento de Modatima Valpo, a propósito de todo lo que mencionabas. ¿En qué quedó eso? ¿Se pospuso? ¿Se ha trabajado virtualmente? Se ha trabajado virtualmente, se propuso presencialmente, pero ahí hay un esfuerzo grande de Luis Soto, de Lucho Soto, al cual tú conocí perfectamente bien, que es uno de los fundadores de Modatima. Viene acá todas las semanas con nueces, almendra y miel. Sí, bueno, eso es un reflejo de lo que está sucediendo, ¿no? De cómo nuestros compañeros hoy día batallan en todos los territorios para poder mantenerse, para poder precisamente soliviantar las necesidades materiales que tienen en sus casas. En Lucho estamos permanentemente conectados, estamos permanentemente conversando, y efectivamente se pospuso presencialmente, pero los compañeros han estado también trabajando en las ollas comunes, cooperando en las campañas para poder llevarle agua al pueblo carenciado, así que estamos satisfechos con eso. Estamos satisfechos también porque yo recuerdo nítidamente que nos conocemos hace muchísimo tiempo, que el Modatima partió en la provincia de Petorca ya hace más de 10 años, y hace ya 2 años, desde, yo diría que desde el año 2016 en adelante, empezó un esfuerzo por extendernos, toda vez que la problemática de los bienes naturales comunes objetivamente abarca todos los territorios, ¿no? Toda vez que las bases de la desigualdad en Chile tienen que ver precisamente con la privatización de los bienes naturales comunes. Y hoy día Modatima tiene una mesa nacional integrada por compañeros y compañeras, de la cual yo soy su vocero nacional. Y hoy día estamos prácticamente, para ser muy preciso, estamos en 12 regiones del país, donde el Modatima está muy desplegado, trabajando denodadamente en este escenario de pandemia. Y eso también nos tiene bastante, bastante satisfecho. Eso ha sido fruto de la constancia, la perseverancia, de entender la necesidad de llevar el mensaje, la regulación de los bienes naturales comunes hasta el lugar más recóndito, y eso ha tenido su fruto hoy día, y hoy día son varios cientos de compañeras y compañeros los que integran nuestra organización. Chipo, Modatima, no me acuerdo si más o menos del 2009, del 2011, más o menos, ¿no? 2009, a fines del 2009, principios del 2010, fue cuando tomamos la decisión de crear Modatima. Ya llevamos como 11 años, ya llevamos harto tiempo, y nos tiene muy contentos hoy día, porque son muchas las compañeras y los compañeros que integran la organización. Hay un Modatima provincia de Chacabuco, Santiago, hay un Modatima metropolitano, hay un Modatima en la provincia de Cordillera. Son muchas las compañeras y los compañeros que han integrado la organización, y eso nos tiene muy conforme hasta este minuto. Sí, pues ha habido un desarrollo social, organizacional y comunitario bastante importante en estos 11 años, pero en estos mismos 11 años, desde la institucionalidad, desde el objetivo central que ha sido recuperar el agua para los pueblos, ¿cómo se ha ido corriendo un poco ese límite en la medida de lo posible? ¿Qué cambios tú podrías decir que desde ese aspecto hay, o el muro y el obstáculo o el enemigo es tan gigante que esos son los elementos que más han costado transformar? Bueno, tú conoces perfectamente bien nuestra organización, hemos compartido muchísimo contigo en distintos espacios, en los espacios de la radio, en los espacios de foro, en la calle también, en las marchas, en las movilizaciones. Yo quisiera señalar, a propósito de esta pregunta, que es una pregunta muy importante. En Chile las bases de la desigualdad tienen que ver con la apropiación de los bienes naturales comunes, en el origen de la fortuna de Luxic, en el origen de la fortuna de Mate, en el origen de la fortuna de Angelini, de la hermana Solari, de Berelloma, de Cerda, de Yunema, de Ignacio Álamo, cuñado Coloma. En el origen de las principales fortunas del país está precisamente la privatización del agua. y transcurridos 40 años desde la Constitución Política del 80, que es la que consagra el modelo privado de agua hasta la fecha, la única reforma que ha prosperado en materia de agua fue el año 2005, cuando se estableció el pago de multas por no utilización de derechos de aprovechamiento de agua. Pero a propósito de un informe del Banco Mundial del año 2011, entre el año 2005 y 2008 se realizaron más de 20.000 transacciones de derechos de aprovechamiento de agua, que equivalen a 4,5 billones de dólares. El día de ayer estuve comentando un trabajo que hizo la Internacional de Servicios Públicos junto con el Nodo 21, y me tocó comentar el capítulo de agua, y a propósito de eso, ese informe en el capítulo de agua señala que desde el año 1981 en adelante, en Chile se han realizado más de 123.000 transacciones de derechos de aprovechamiento de agua. Es decir, el modelo, y es muy certero el dato que estoy dando, el informe ya está colgado en la web, se llama 30 años de privatización de los servicios públicos en Chile. Ese informe habla de 123.000 transacciones de derechos de aprovechamiento de agua en el país. Dicho esto, yo creo que hemos ganado muchísimo conciencia. Yo creo que hoy día el tema del agua está muy instalado en todas partes, en las redes. Hay una demanda que está completamente insatisfecha, una demanda material que hoy día sigue siendo inmaterial, porque quienes administran el Estado se han negado sistemáticamente, no solamente el gobierno Piñera, los gobiernos anteriores también, se han negado sistemáticamente a legislar en torno a fracturar el 19, numeral 24 de la Constitución, que consagra el modelo privado de agua. Mari Mari con Pubenui, Mari Mari con Puché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Estamos de vuelta entonces en este aire puro. Usted va a escuchar el resto de la entrevista colgada en nuestro archive, en el blog del aire puro y también en el Evade Noticias de ahí de la Radio Placeres. Ya tenemos que cerrar para que otros compañeros puedan usar el dial de la Radio Placeres. Y bueno, con esto ya nos estamos despidiendo. Un gusto escuchar al René ahí en la entrevista con el Rodrigo Mundaca. Saludos a toda la gente, invitamos a salir a la calle de manera responsable y todo eso, pero cuelgue lienzos, haga una barricada, organícese en su piño, es necesario que metamos bulla, ya es demasiado tiempo de silencio, compas, y están pasando demasiadas cosas con este mal gobierno, con este gobierno de facto dictatorial de Sebastián Piñera Echeñique. Eso entonces, sí, démosle a las movilizaciones, démosle al rayado en la calle, démosle la información también cuando estemos en ollas comunes, también tirar el rollo de lo que pasa en lo legal y en lo socioambiental. Siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno aprovechar todas esas instancias. Saludos para toda la gente que se organiza desde las ollas comunes, también la que se organiza desde las ferias libres, a ponerle nomás, a ocupar los espacios públicos. Yo estoy repega con eso porque desde la comuna de Cartagena se tiró un comunicado de que se prohíbe la utilización de los bienes comunes de uso público para la venta de cualquier producto porque podría propiciar el bicho este. Es súper extraño porque vender en la calle, ¿por qué te lo va a propiciar más que venderlo en un negocio? No tiene ningún argumento, pero igual, pues igual ahí la gente de las ferias de ese territorio siguen organizándose y siguen ocupando este espacio público, estos bienes comunes de uso público, para poder hacerse un poco de monedas, pues, y para encontrarse también, que es súper importante. Así que bacán, aguante ahí a toda esa gente. Nos vamos a ir con una cancioncita que nos comparte el Chino. Ahí de Son Primate le mandamos muchos cariños porque esta es una cancioncita que todavía no está siendo muy famosa, así que es como un estreno airepurense, una premiere. Es del segundo disco de Son Primate, ya hemos puesto cancioncitas del primer disco, y este segundo disco no tiene nombres, así que el compañerito ahí nos dice que si es que hay alguna propuesta de nombre, pueden escribir en las redes sociales de Son Primate o al correo sonprimate@gmail.com. Así que bacán, vamos a ir a escuchar esa cancioncita y luego un reporte del tiempo para todo Valparaíso y San Antonio. Hola amigas y amigos que están escuchando la radio en estos momentos, les habla el Víctor Cartagena de Buen Vento desde Valparaíso y les traigo el reporte de el pronóstico de precipitaciones para este fin de semana. El día domingo 28 de junio vamos a recibir un frente de viento norte que va a traer baja presión atmosférica. ¿Eso qué quiere decir? Que va a traer lluvia y viento. Así que para que este domingo en la noche se prepare para recibir la lluvia que va a estar durante la noche, la madrugada ya pasando para el día lunes 29. Así que les avisamos entonces que va a llover este fin de semana para que se prepare y reciba la lluvia. Es un reporte desde Buen Vento para los medios libres y radios comunitarias. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.